Bueno, y queríamos decirte a vos que te comuniques con nosotros, porque tenemos un tema muy, muy particular, que habla de lo que escuchamos siempre cuando vamos a trabajar en el auto, cuando prendemos la radio, cuando vamos al supermercado chino y tiene la radio de fondo, o cuando salimos a alguna de las noches estas que plantean los sábados y los viernes, que ya hemos abandonado. Escuchamos siempre algo atrás de fondo, que se llama música, ¿sí? Y en este caso, la música que generalmente escuchamos es muy conflictiva para nosotros, en algunos casos. Sí, nos volvemos muy minuciosas cuando escuchamos música. Por eso, aviso que este programa puede traer enemistades. Ya mi hermana me amenazó que va a llamar para descalificar nuestro análisis. Bueno, esperemos que por eso, bueno, dale. Por eso, para vos que estás del otro lado y querés llamar a descalificarnos, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-1561-540359. Bueno, como decíamos, la música también está atravesada por cuestiones de género. Lo que sí no distingue géneros musicales. Me salió una rima perfecta. Esa. Porque hoy vamos a estar hablando de música que sería como melódica. Vamos a tener rock and roll, que también. Cumbia, vamos reggaetón. Vamos a tener cumbia, reggaetón. La cumbia igual está como más a la vista, como se denigra a la mujer y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Pero los otros temas tampoco son inocentes. No. Y para empezar a hablar de este tema, ¿quién más adecuado que el señor Ricardo Arjona? Tan este, polémico el Arjona este. Este líder de mujeres, así como un tipo que arrastra mujeres, no sé, Sergio, ¿vos qué sentirás cuando... En estado de coma unos dirían... Unos celos bárbaros. En estado de coma dirían el Baja Bombacha. Sí, ah, sí, tiempo atrás. Aparte de todas las edades. Uno ve pibas de 13 años hasta mujeres de 50, se vuelven locas. Es verdad. Con los temas. Y para eso trajimos un análisis que salió en Página 12, en el suplemento de las 12, que analiza esto. ¿Qué es lo que hace que un artista merezca el fervor de las masas? El concepto de calidad, acá dicen que es totalmente independiente, como que es subjetivo, porque el público elige no muchas veces por la calidad. Si no, Ricardo Ford no estaría en la televisión. No. Digo. ¿Cómo es posible que alguien que le canta a la mujer sin sortear ni uno de los prejuicios más remanidos, los clichés más machistas y retrógrados, cuente con la admiración de un público mayoritariamente femenino, si supuestamente es al público al que está atacando? Los atentados al género cobran rima en casi todas sus canciones. Esto de tu reputación son las primeras, esos jueguitos de palabras y tal. Terrible. Parece que Arjona se ocupara de señalar los presupuestos más denigrantes para luego lamer las heridas de lo que él mismo acaba de poner en verso. Como que primero te da con un palo, que tenés rollos, que todo eso, pero después te dice, pero no puedo dejar de pensar en vos. De alguna manera se retrasa. Todo bien con la celulitis, pero claro, convivamos con ella. Claro. ¿Cómo lo hace? En una canción se vanagloria de haberse enamorado de la fea, la inteligente, la que ni le hacen lugar en el colectivo. O sea, todo lo contrario al estereotipo de mujer consumo, digamos. Claro. En otra confiesa de que a pesar de que tuvo sexo miles de veces, recién ahora hace el amor cuando consigue llevarse una virgen a la cama, mientras que en otra arenga a no abortar porque el mundo se pudo haber quedado sin un trovador como él. Esto, bueno, en otro momento lo analizaremos. Arjona arrasa presentándose como el candidato ideal para agregarle vida a los años de la señora de las cuatro décadas. Ajá. Y como todo currículum ofrece, que es un 10 años menor. Ojo, le doy bola a la de 40 y yo tengo 30. Esa. Conquistar la admiración de las mujeres rimando sobre las manchas de su menstruación. Después vamos a hablar de esa canción tan particular. Su condición de vientre gestante, insistiendo con aquello de que salieran de una costilla las mujeres, haciendo alarde de su histeria, pidiendo que le digan que no y que lo acompañen a estar solo. Qué raro eso, ¿no? ¿Cómo lo acompañas a estar solo? Parece una tarea descabellada o anacrónica. Sin embargo, 30 estadios llenos en Argentina dicen lo contrario. ¿Por qué tanta gente lo va a ver? No sé si tiene respuesta a esta pregunta. O si la vamos a poder bueno, porque nosotros. No, porque también esto da cuenta, sí, de un proceso cultural que no solamente Arjona es parte de eso, sino... No, sería como un exponente máximo. Tal pero, cual. Pero digo, Arjona y otros tantos, sí, son los que están reproduciendo muchas veces en los medios de comunicación cosas que la gente naturaliza, uh-huh. ¿Sí? Como y esto, asimila y se identifica y hace catarsis con esas tal cosas. Tal cual, como esto de la histérica cuando le viene la menstruación. Claro, y es natural, entonces entendeme porque estoy histérica. Claro, o la menopáusica cuarentona que no dice cuántos años tiene, claro, que se maquilla y se pone la crema anti-age, uh-huh. ¿Sí? Como digo, estas cuestiones que la sociedad naturaliza y las incorpora

Ojo, esto es un juicio mío, ¿eh? Yo no digo que... Comparto, compañera. Es un juicio mío. Acepto críticas. Que es el tema que se llama De Vez en Mes. ¿Qué habla? Ahí lo tenemos mejor. Qué operador, demon, qué demon, operador. Demon. ¿Ves que para servir para algo es Merlin? Uy. Bueno. Un tema. Habla, como vemos, de la menstruación. Uh-huh. Un tema que ya hemos hablado en esta ciencia, cómo la aborda la sociedad, ¿no? La etapa de la histeria, la etapa de la, no sé, como que hay que hablar con cierto tabú de la menstruación. Y Arjona se decide hablar así como... Rompamos el tabú. Rompamos el tabú, hablemos de la menstruación y la hacemos poesía. Y para eso mete frases como, de vez en mes te haces artista... Ojo, a la altura bien, de Picasso bien, casi. Bien, bien. Te haces artista dejando un cuadro impresionista debajo del colchón. Es un digo, hijo de puta. Arjona, si tuviste una novia sucia, resolvelo. Digo, existen muchas tácticas para que no pase eso. Digo, no sé. Me parece que acá hay un trauma inicial que sí, este chico está haciendo una cata. Pobre, habrá tenido algún conflicto con su colchón. Claro, pero por favor. Después, de vez en mes soy invisible para intentar en lo posible no promover tu mal humor. Arjona, si es un pesado que no te aguanta nadie también, no le eches la culpa a la menstruación. Cuando te vas a jugar a la pelota 2 horas, ¿sí? No quita que estás todo el día mosqueando ahí alrededor. Pobre chico. ¿Eso es por algo en especial, Romina? No, no, por favor. Porque hay uno que juega la pelota conmigo, no, que creo que... No. Después, esta es la mejor. De vez en mes, la cigüeña se suicida y ahí estás tú tan deprimida buscándole una explicación. ¡Maldito mandato maternal! Pero por favor, no hay más reloj que el de tu cuerpo, no hay más luz que la que das. Bueno, aparentemente, no sé, la menstruación es algo como científicamente no del todo explorado. ¿Qué luz? Pobre cigüeña. ¡Pobre! ¡Suicidio en masa! ¡La nomia! La gente de Greenpeace, Arjona, no debe estar muy contenta. ¡La nomia de Durkheim! ¡No! ¿Cómo que se suicida la cigüeña? Como que todos los meses... No, fuera de la joda. Como todos los meses la mujer está esperando ser madre, sí, cuando bueno. No se deprime. ¿Y sí? No sé. No soy mujer del todo, entonces. Me tengo que replantear mi género. Bueno, Arjona, te mandamos un saludo. Seguramente nos estás escuchando. De acá y fmmoreno.com. Seguramente nos estás escuchando. Vos, si querés opinar, buscamos opiniones. Bueno, terminamos el video con Arjona, no sé si alguien quiere opinar algo más al respecto. No, yo creo que está todo más que dicho, uno lo escucha de fondo y ya sus ideas son concisas y claras. Lo que queremos hacer ahora es poner un temita, no sé si está por ahí, sino que... De otro grande. Nuestra operadora que acaba de llegar, Agostina, como siempre ahí, lo busque, uno que... de Cacho Castaña. Sí, ¿sí? Grande entre los grandes. Sí, terrible. Vamos a yo escuchar. No sé si está. ¿Está para sí, escucharlo? Está. Entonces, queridos oyentes, escuchen esto, que es genial. Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro. Celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Soy aburrido, pero cuando quiero, lo que quiero es mío. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy muy antiguo porque no me gusta que tengas amigos. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. después me escapé. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Bueno, volvimos al aire. Acabamos de escuchar un tema de Cacho Castaña, un tema que es un himno a la violencia de género, se puede decir. Sí, más sí. Que himno. Sí, sí. Es como mucho decir. Igual se la queremos dedicar a alguien. Sí, Néstor, para vos, con amor. Te hacemos un homenaje acá desde Estalla Silencio. Espero que te guste. Va con onda. Queremos agradecerle a nuestra amiga del alma, de corazón, que nos está acompañando hoy acá en el estudio, Flor, que está ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, como explicamos anteriormente, sí, hay ciertas canciones sexistas que se fueron pasando a lo largo de nuestro breve recorrido histórico de nuestras vidas, que algunas pertenecen a un tiempo muy lejano, porque Arjona es más de nuestra década y la podríamos haber vivenciado en boliches, en casa y demás. Pero como Cacho Castaña, lo sé, pero ojo, que Cacho no es ningún tonto, porque le metió un ritmo como para... Bueno. Medio la cuartetero venía. La bailás. Para los, por eso, quiero decir esto, para los que no conocían, claro, a Cacho Castaña, es un señor muy especial que tiene estas ciertas características en relación es un a macho, la violencia, un macho porteño. Sí, sí, a la violencia de género. Es el típico, viste, me bajo del car con los pantalones así tipo Harley Davidson, no sé, como bien heavy, con el cinturón bien apretado, claro, que marque casi bien de polera. Y pertenece a otro momento histórico de nuestra vida, pero que bueno, que se sigue escuchando, ¿sí? ¿Sí? Se sigue escuchando, se siguen comprando sus CDs. Y lo elegimos para hablar sobre la música porque nos parece como muy claro, ¿no? Sus temas. Claro, no tiene, ¿sí?, ninguna metáfora. No, si te agarro con otro, te mato, punto. Tal cual. Porque uno puede escuchar, bueno, por ejemplo, cuando buscábamos música decíamos, bueno, busquemos Laura se te ve la tanga, porque quiere decir, no sé, que la mujer es un objeto sexual y bla, bla, bla. Este tipo es claro y conciso, o sea... No hay que darle muchas vueltas. Si te agarro con otro, te cago a palo. Pero aparte le advierte que él fue infiel y ya sabe. O sea, que él lo haya hecho está bien. A él nadie lo tuvo que haber matado. Pero que ella no se anime a hacer lo que él hizo porque no es ningún tonto, porque él ya sabe por experiencia. Y que él ya sabe. O sea, que si ella lo hace, él va a saber que ella lo hace. Claro, porque, ¿sí?, porque es un maestro en ese, el arte de la infidelidad. Tal cual. Y que si él se la descubre... va a venir explícitamente la golpiza, la paliza. Y después se escapa. Y después se escapa, claro, es muy cobarde, después no se la banca y se va. Hay muchas canciones que hablan de diferentes cosas, pero esta puntualmente habla sobre la violencia de género, ¿sí? Y muchas veces, en este caso por ahí no es para reírse, y muchas veces naturalizamos también, como naturalizamos que escuchamos por la radio, no sé, Laura se te ve la tanga, como algo normal, lo bailamos y lo disfrutamos, naturalizamos estas canciones. Pero no es inocente lo que yo te decía, el ritmo. Un ritmo festivo atrás de una canción que es claramente una amenaza. Que en otro contexto podría ser algo muy grave, pero como tiene un ritmo cuartetero de fondo, decís, qué simpático, y la terminas cantando. Sí. Hemos estado hablando en programas anteriores a esto sobre la violencia de género y habíamos explicado que existen diferentes tipos de violencia de género. La violencia física, sí, la violencia emocional, psicológica y la verbal, si se podría decir. Después existen otras, no sé, la violencia económica, la violencia política, digo, pero puntualmente existen las agresiones físicas, sí, y las agresiones verbales y emocionales. Digo, por más que el tipo la amenazara todo el tiempo, que si te agarro con otro te mato, digo, ya existe una violencia emocional en el cual uno se siente amenazado, sí, por su pareja, en este caso, ninguneado, más allá del golpe o no. Estamos hablando de una relación naturalmente enfermiza, porque llegar al punto de amenazar es que ya perdiste confianza, todo, digo... ¿Qué ganas dando una golpiza cuando otra persona ya está pensando en otro? Porque ya no hay vuelta atrás, digo. Mantener una relación a base de una golpiza es bastante enfermizo. Sí, tal cual. Pero bueno, esto lamentablemente pasa, ¿sí? Pasa todo el tiempo. Y hasta muchos creen que está bien pegarle a la mujer. Por ahí no está bien, pero es normal. Son cosas que no se pueden evitar. No. Y está bien que el tipo la caga a palo a la mina cuando lo caga. Porque en la mina no puede cagar a un tipo. Claro. O sea, el tipo sí... Y mirá si tiene hijos. Peor. Entonces, la mina es una es algo más allá. Es algo más allá del ser humano, ¿sí? Tiene que ser angelical, comprensiva, sensible, pero nunca puede cagar a un tipo. Y fiel, tal cual. El tipo si la caga, bueno, pobre. Tiene esa licencia porque es hombre y tiene más necesidad. Sí, sí. Está estresado por su trabajo, pobre, está en crisis. Aparte, por ser padre. Aparte llega a trabajar y estás toda desarreglada, ni siquiera te bañaste. No, menos no es mal, personal. Menos mal que no mira mis pelos acá. Bueno, si vos querés comentarnos algo, querés sugerirnos algún tema para que pasemos, lo charlemos, alguno de tu época que sonaba ahí en las radios, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 156154-0359. Poné la pava, hacete un café, que viene la tanda y después seguimos charlando. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo. Derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y. Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Los hombres violentos son enfermos o adictos. Son enfermos o adictos. Y por eso golpean a las mujeres. Por eso golpean a las mujeres. Estalla. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, en Estalla Silencio, y acaba de mandar un mensaje Rosa que dice que estaba escuchando la radio y puso y pasaban Cacho Castaño, no podía creer. Se quedó. Era de su época, bueno, y nos no, escuchó en el análisis, nos manda un saludo y gracias, Rosa. También le quiero mandar un beso a Juana, que está escuchando y llamó, y a Alicia también, un beso para las dos. Besito. También le queremos mandar un beso a Sergio, que está medio descompuesto, pobre. Está medio ausente. Está agonizando, chicos. Estoy bajo los efectos de un té que me dio Macarena el día de ayer. Si no aporta mucho es por eso. Claro, por los efectos del té, no por lo que tomó antes. Claro, bueno. Ese fue. Si estás ahí y te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 4666-5559 o mandarnos mensajes de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, siguiendo esta línea de análisis tan profesional que venimos haciendo, habíamos anticipado que hay muchos géneros musicales que están atravesados por estas cuestiones sexistas. Y ahora vamos a escuchar rock and roll, de la mano del de señor Huff, Juan Antonio Ferreira. Ah, Juan Antonio Ferreira, mirá. Sí, viste, te acabas de enterar de algo. Sí, es verdad. Todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, Huff hace un tema que se llama Mi Máquina Mecánica. Ajá. ¿A qué se referirá este tema? ¿Al piensa, obrero proletariado? No sé, ¿qué tipo de máquina puede ser? ¿Un tipo que labura en un taller? Sí, o que quiere mucho. Viste que los rock and rolleros son muy del fierro, viste, de la moto, del auto, uno piensa en eso. Pero vamos a escuchar la canción a ver si podemos dilucidar de qué nos está hablando este muchacho. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla Silencio. Bueno, volvimos, acabamos de escuchar a Huff. ¿Sí? Si te querés comunicar, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos un mensaje al 1561-540359. Macarena, ¿cómo se llamaba este tema? Este tema se llamaba Mi Máquina Mecánica. Ajá. Vamos a repasar un poco la letra, porque por ahí con tanto rock and roll de fondo no se entendía. Tenía un sonido como muy de pogo, ¿no? Barush. Claro, que uno se pone a bailar y dice, ¿qué me importa la letra, no? Pero bueno, cuando uno la lee, resulta que este buen hombre se despierta una mañana y su máquina no anda. Y no había forma de hacerla arrancar. Uh-huh. Desde entonces, nena, no puedo hacerte gozar, dice Huff. Nena. No sé de qué máquina está hablando. Me vas a acordar un personaje. Rock and roll. Sí. Dejé pasar un tiempo sin hacer ningún intento de arrancar la máquina por forzarla a ver que funciona otra vez. Pero, nena, sé que a vos te gusta correr, le dice a su supuesta pareja, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa? La máquina no arrancaba. Y él dice en el estribillo, mi máquina mecánica camina sola si la sabés arrancar. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que no arranque esta máquina? Ella, porque no la sabe arrancar. Pobre. Aparte, la ironía, ¿no?, de su tema, digamos... No, es una metáfora es impresionante. Yo digo... Sí. Que mucha bacana para mí. Poeta. Yo no sabía que Hal tenía esta. Muy a lo yayo. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Como esta buena chica que lo acompaña no sabe hacerle arrancar la máquina, ¿qué hizo? Dijo, voy a hacer un service, y llamó a su amiga Vivi, que de máquinas entiende un montón, un vagón. Desde entonces, nena, saco a pasear a las dos. A ver si entendemos la metáfora. Su compañera no sabía hacer arrancar la máquina, entonces él tuvo que buscar ayuda afuera. Es como esto, ¿viste? Si vos no te ponés, va a buscar otra. Bien. Fue a buscar ayuda afuera y desde entonces no pudo echarla a Vivi, porque y Vivi le hizo arrancar la máquina. Claro. Entonces, ¿qué hace? Macanudo. La lleva a pasear las dos. Mira vos. Entonces, ¿qué pasó? La mujer se puso celosa. Te pusiste muy celosa al saber que es muy hermosa la que mi máquina sabe arreglar. Ajá. Que no sos vos, es la Vivi, gauchita. Es la otra, la que es gauchita. Mira vos. No es mi culpa, nena, si no sabes empujar. Es muy bueno, es muy bueno. Mi máquina mecánica camina sola si la sabes empujar, dice Jaf. O sea, queridos, no es cuestión de Viagra ni nada, es cuestión de encontrar una que sepa arrancar la máquina, que sepa empujar. Claro. ¿Viste? Porque después los tipos se mueren de paros cardíacos, todo por culpa de Viagra, ¿por qué? Porque hay mujeres incompetentes que no saben empujar la máquina. Hay que buscar, hay que buscar. Hay que sortear, hay que buscar, hay que probar. Bien. Para vos que estás del otro lado, te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mándanos mensaje de texto, ¿sí? Al 011-15-6154-0359. Como veníamos hablando anteriormente, contándote a vos, ¿sí? Que la música, ¿sí?, despierta pasiones y enemistades también, lo hace en todos sus niveles. Quiero decir, no solo acá pasa esto, sino que se va transmitiendo a lo largo de todo el mundo. Ajá. ¿Sí? Y en este caso de América Latina. Debe haber muchas letras en inglés que cantamos, repetimos y no sabemos qué está diciendo. Y deben tener frases parecidas. Las chicas solo quieren divertirse. Claro. Por ejemplo, ¿no? I touch myself. Tal cual. Bueno, básicamente tratamos de buscar una cosa muy plural, como lo han visto Arjona, después Huff. Y ahora buscamos con nuestro compañero acá, Sergio, el otro día nos metimos en YouTube y estuvimos buscando, ¿sí?, esta música sexista, a ver qué niveles alcanza. Y encontramos un grupo que se llama Jaipen, ¿sí? Pareciera como una comunidad hermandada de compañeros peruanos, ajá, ¿sí? Que quiero que la escuchen primero antes de decir algo. Quiero que escuchen el nivel de análisis. Habla por sí sola. Habla por sí sola. Te olvidé. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duela donde más te lastime. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto. Se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón que se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duela, donde más te lastime. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que suplicas perdón que se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que me encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Hermano J.P. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. No vamos a negar que es una música que tiene su estilo pegadizo y no que se discute el ritmo. No se discute. El ritmo es indiscutiblemente pegadizo y está muy bueno. Muy y tampoco se discute si es hacia las mujeres, porque uno, si escucha bien la letra, si bien canta un hombre, no va dirigido específicamente a un sexo en femenino en este caso, sino que puede ir dirigido a los dos sexos. Va dirigido a la traición. A la traición. Como ojalá que te mueras. Sí, sí. Como bien sanguinario. Sí. Esos son de nuestros hermanos peruanos, el grupo se llama Jaipem, y bueno, muestra un poco la intolerancia, sí, en el caso de una infidelidad. Y uno puede decir, ay, bueno, pero es inocentona la canción, ¿por qué tanto análisis de género, se podría decir, no? Porque después cuando aparecen mujeres muertas, y que no tiene que ver solamente porque el tipo se desquició, sino que tiene que ver con toda una construcción social, cultural, que los medios de comunicación, sí, como es, transmiten a la sociedad, que después uno termina volviéndose en parte intolerante también. Tiene que ver con este concepto de propiedad privada y de posesión, como me traicionaste a mí, te tenés que morir, no puedes estar con otra persona, no puedes tener una vida, te tenés que morir. Sí. El obsesivo de la relación, ¿no? Cuando el tipo está planteando una muerte en el pensamiento y una muerte física. Claro, plantearlo así en el pensamiento, la prenderla a fuego, hay un paso. Un paso o un pase. Sí, también, un paso, sí. Un pase. Bueno, pero recordemos, esto no tiene que ver con el género masculino. Esta canción, como dijo Romina, lo posesivo de las personas, de las relaciones el humanas. El despecho, sí, digamos. Sí, sí. Tal cual, digo, cómo se van construyendo los sujetos sociales, digo, en la relación de pareja, con esta cuestión de la posesión, ¿sí? Y que muchas veces termina en la intolerancia, en la arrogancia y en la violencia del género. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero nos pareció con el compañero, cuando buscábamos qué música traer para compartirle al oyente que está del otro lado, que particularmente la cumbia, ¿sí?, es uno de los géneros, se podría decir, sí, musicales, donde más se transmiten estas cuestiones de género. O por ahí más directamente, más, sí, sin metáfora y sin tabúes. Como tal cual. No tan arjoniano. Acá nos apunta bien Florencia el reggaetón, la cumbia, claro, las expresiones más populares, digamos, que pegan en los sectores. Exactamente, porque en los sectores populares, podríamos decir. Eso lo vamos a analizar con el sociólogo compañero Sergio Campos. Antropólogo, sociólogo. Antropólogo cultural, psicólogo. Obstetra. Psicólogo social. Hizo todos los cursos. Partero, todo. Curso que encontraba, curso que hacía. Exacto. Y acá lo tenemos. Bueno, por eso, para inaugurar. Pero vende panchos en once. Y bueno, con algo hay que pagar los cursos. Claro, exactamente. Claro. Para inaugurar este bloque del compañero acá analístico, partero y psicopedagogo, vamos a escuchar una música de Damas Gratis, muy conocida y muy popular, Laura se te ve la tanga. Dedicado a Leo. Si alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla silencio. Strong, Adal. Martín. Seguimos en Estalla Silencio escuchando unos temones. Escuchamos a Damas Gratis con la emblemática canción Se te ve la tanga. Y ahora escuchamos un reggaetón que también está muy de moda ahora. Imagínate un boliche con un bombardeo de estos temas. A ver qué suba, qué suba. Bueno, la va a poner a gozar. Qué macanudo. Y un tipo solidario. A ver, Sergio, ¿qué tenés para contarle a los oyentes sobre esto? Porque la verdad ¿qué pasa que preocupa. Con la cumbia, recién estábamos hablando de que los sectores populares por ahí es en donde más se escucha o pega en este tipo de... Tenemos varios ejemplos. Sí, no, más vale. Damas Gratis es un caso, Pibes Chorros es otro, y otros grupos de cumbia más. Lo más emblemático por ahí son esos, ¿no? Uh-huh. Quien, o por lo poco que uno conoce y que escucha, digamos que son los más mediáticos. Uh-huh. Uno de los análisis que nosotros tenemos acá es de la socióloga Maristela Svampa, ¿sí? Que dice que la cumbia villera, primero y principal, en este aspecto o en este contexto no puede ser tomado como una como un movimiento de resistencia cultural, dice, a pesar de que sí toca tópicos, ¿no? O temas que son sensibles a la sociedad, como son el tema del gatillo fácil. Ajá. Sí, de la policía, bueno, claro, porque hay dos ejes en la cumbia uh-huh. villera, o el odio a la policía, te hiciste rati, todo la traición uh-huh. y que la mujer es una torranta. Sí, no, y después tenés el hecho de la vida, del propio, de estar en la esquina tomando vino, sí. ¿viste? O qué sé yo, sí, buscando... Sí, podemos decir que la cumbia muchas veces, en coincidencia o no, hace como una lectura, ¿sí? Sobre los sectores populares. ¿Equivocada o no? No, ¿sí? Yo diría que es más testimonial que otra cosa. Sí. Sin jugar, nadie está jugando si estás bien o mal. Tal cual. Se cuenta cómo se vive en esos barrios. Tal cual, y muchas veces... Es algo descriptivo de su realidad. Sí. Y muchas veces ahí donde se ubica, sí, se coloca a la mujer como ese objeto, sí, que tiene que ver con la sexualidad. Sí. Sí, en su caso, por ejemplo, el hecho de no considerarlo como un movimiento de resistencia cultural responde a que, según ella, conduce a legitimar la exclusión y la marginalidad, en realidad, al... Estás hablando de Maristela Svampa. Exactamente, al hecho de naturalizar, por ejemplo, esto que nosotros decimos también, describe esto... Pero no lo esa reivindica. Descripción a la larga, claro, no es como que hace una contraposición en la canción, digamos, no sé, yo tomo vino, qué sé yo, qué otro, pero me gustaría estar, no sé, y no me queda otra, digamos, como que hay pocos grupos de cumbia que van por ese lado, ¿sí? Después, en el caso de la mujer que vos habías dicho, siempre se apaga, Laura es un caso concreto, ¿no? Constantemente denigrada, ¿sí? Y ridiculizada, sobre todo en el plano sexual, la mujer con la cumbia. Nosotros habíamos hablado de otros temas que utilizan esa ironía, ¿no? De lavátela con champú. Chapa arriba y con chapa abajo. Claro, exactamente. Que es un atajo. Maristela Svampa dice, las referencias que aparecen en las letras de cumbia villera apuntan a denigrar y ridiculizar la creciente autonomía de la mujer, precisamente en un momento, que esto es importante, en el cual es notoria su mayor participación en el campo social y político. Pero, lo que ella ve, ¿no? Es una liberación... entre comillas, digamos, de la mujer que está, como una ciudadana de primera, está participando un poco más en esto de la política y la sociedad. Claro, ella marca como a partir de la década del 90, después del neoliberalismo, surge estos movimientos de cumbia villera como descriptivos de una realidad social y con todo este abanico de situaciones que por ahí antes no eran tan conocidas. Surge en sí como un grupo genuino de descripción, no es que la cumbia villera viene de afuera, sino bueno, que surge. Bueno, ¿te acordás que en un momento en se instaló el debate sobre que la cumbia villera era uno de los artífices de la inseguridad? Como que fomentaba la inseguridad y el gatillo fácil, bueno. La droga, la. Como eso. Que hacen, bueno, pero ¿qué es lo que dice Maristela Svampa? ¿Por qué hay universo de nigra o de no hasta la mujer? Dice que hay una crisis que refleja, que se refleja en el universo masculino y su imposibilidad de salir del viejo contexto, sí, y por ende de redefinir positivamente la situación. En fin, termina como en conclusión, ¿no? Esta imagen negativa de la mujer aparece como la contracara de un proceso de desestructuración, sí, y crisis del imaginario masculino. A ver si entiendo. Lo quiere decir, con los 90 el modelo de hombre sostén de casa, del hogar, que salía a trabajar, se rompió. El hombre perdió su identidad como el jefe de familia y todo lo que traíamos. Eso vino aparejado a que la mujer gana participación. O sea, por un lado el hombre pierde participación social y política con el neoliberalismo y porque pierde su lugar de trabajo, la estructura de la fábrica y todo eso para ser por ahí un desocupado que se las rebusca. Y acompañado de eso viene que la mujer se empieza a insertar en el mercado. Mal, o sí. bien, pero se empieza a insertar. Sí. El Entonces, caso, esa salida genera una crisis de identidad en el hombre que le genera responder con violencia y denigrándola por lo más bajo, que es su sexualidad. Sí. Yo, en este caso, bueno, porque estamos hablando de la música, pero digo que la cumbia villera tiene otros puntos de apoyo que precisamente son la televisión y Tinelli, por ejemplo, ¿sí? Distintos. Tal cual, eso. O sea, no imágenes... es que la cumbia villera es un movimiento autónomo que saltó a la luz para denigrar a la mujer con autonomía propia, con un lenguaje propio, sino que viene es un lenguaje que se viene trabajando culturalmente en años. Si uno quiere años, ver como... en imágenes esta denigración, pone Tinelli. Claramente. Y es sí, donde se reproducen más, más popularmente. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente siempre nos quedan cosas afuera para seguir debatiendo, para seguir charlando. Así que bueno, lamentablemente acá nos despedimos. Esperamos que nos escuches el sábado que viene a la misma hora por el mismo canal. Y nos despedimos con una música que Agostina nos buscó, que si no me equivoco es Las Chicas Quieren Chacha. Y los pibes le vamos a dar. Bueno, hasta el sábado que viene. Chau. Quieren chacha, las pibas quieren chacha, por la cola, bien, bien piola. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha, y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha, por la cola, bien, bien piola. FM Moreno 90.1.